¿Sabes por qué danzan las estrellas? Porque es la partitura de Dios. Partituras de esperanza. Sí, señor. Qué bella es la danza de la vida. Danzan las estrellas cuando pienso en ti. Cantan los zorzales cuando pienso en ti. En ti, amada. En ti, en tu sonrisa, en tus alas, en ti danzan las estrellas, galaxias del amor. Brillan las galaxias cuando pienso en ti. Rocío de esmeralda cuando pienso en ti. En ti, en tu sonrisa, en tu alma, amor. En ti, en tu mirada, alegría del sol, amor, amor, amor, amor. Partituras de vida, sonrisa de Dios, es el amor, sonrisa de esperanza. Cuando tú estás enamorado, la oscuridad es un arco iris de colores, arco iris de zorzales que cantan a la vida, que cantan a la esperanza de un futuro mejor. Porque pienso en ti. Sonrisa de la vida cuando pienso en ti. Brilla la paz en la tierra cuando pienso en ti. En ti, amor, en ti, tú me das amor. En ti, en mis sueños, tú haces realidad. Amor, amor, amor. Qué bello que es pensar en ti. Qué bello que es pensar en ti. Tú me das alegría en la adversidad. Tú das paz en las guerras, das amistad en la hostilidad. Gracias, amada mía. Danzan las estrellas cuando pienso en ti. Cantan los zorzales cuando pienso en ti. Tú eres mis sueños, eres tu amor. Tú eres mis poesías que escriben al corazón de Dios en el amor. en el cielo y mira la danza de la esperanza. Mira el sol, es el color de la vida, es el color que danza en tu corazón. En ti está mi luz, en ti mi corazón. Amor, amor, amor, amor, que dancen las estrellas por el amor. Sonríe la vida cuando pienso en ti. Brinda la paz en la tierra cuando pienso en ti, porque tú eres mi sonrisa, porque tú eres mi felicidad. Amor, amor, cuando pienso en ti.